Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Acá transmitiendo con los locos del sótano, un programa improvisado, transmitiendo por donde se pueda. ¿Qué tiene para contar, Mati? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Acá estamos transmitiendo desde la pieza de mi casa, grabando el programita nomás. Bueno, debido a un par de complicaciones, paros, gente que no abre el instituto, que... bueno... ¿no? Cosas que van, más podemos decir. Que van más allá de, la posibilidad de lo loco del sótano. Exactamente, pero como dice nuestro separador, ¿no? Transmitiendo desde donde se pueda, ¿no? Los locos del sótano quieren estudiar y no nos dejan, señoras y señores. Así es, bueno, y así estamos, ¿no? Hoy estamos acá presentes Romero, Luque, Ledesma y Blanco. Así que pasen lista, por favor. Pasen lista, pongan presente. Presente. No. Ausente para Juan. Juan nos dejó el comentarista de Los Locos del Sótano, que siempre anda por ahí de fondo. El reidor. Ah. Así que bueno, vamos con un temita musical para romper un poco el hielo con el programa y después seguimos con algo, ¿les parece? Algo de los redondos, ¿no? Dale. Ahí vamos. Thank you. Y así seguimos nomás, después del temita de los redondos, etiqueta negra, sonaba nomás. Si no tenés nada que hacer, los locos del sótano te tiramos la posta. Agenda cultural. Vamos con un poquito de la agenda cultural de La Plata. ¿Qué tal? Este fin de semana, para el sábado precisamente, tenemos un festival en el observatorio. ¿Qué les parece? ¿Qué banda toca? No sé qué banda toca. Hay un cronograma. Hay, ponele, taller de tango, taller de folclore, muestra barroca, taller de cumbia colombiana, esa. Muestra cumbia. De danza afro, taller de danza afro, taller de clown, improvisación teatral, Bangladesh, dúo Array Cares. Y un montón de cosas más. Es este sábado, 27, a partir de las 11 de la mañana hasta las 1, más o menos. Ah, así que, bueno. Sí, en el bosque sería, ¿no? En yo voy a estar presente. O sea, el mismo día... El mismo día hay otro festival que se llama Vía Consciente. Es el mismo día, pero no me acuerdo qué día, dónde está. En qué lugar y... Bueno, ahora les paso. Vamos a hacer una mención nada más, esto se está grabando, ¿no? Hoy martes 23 de octubre, va a estar tocando Marky Ramone, ¿no? Bueno, esto cuando lo van a estar escuchando ya está, listo. Lo escuchaste, anda a saber cuándo, ¿no? Pero no importa, ¿no? Toca Marky Ramone, loco. ¿Dónde toca, Mati? ¿Dónde tocaba? Yo lo leí en la trastienda. Sí, creo que en la trastienda. Estoy 79% segura. Ah, listo. Sí, igual viste que ahora todos los artistas bastante copados están viniendo todos a la trastienda, la mayoría. Bandas sí. Copadas, todo eso está copando la trastienda y está bueno la movida que está haciendo el lugarcito, ¿no? Sí. ¿Ro? Con respecto al Festival Vía Consciente, es entonces este sábado 27 de octubre en 17:71, a partir de las 14 horas. Sí, exacto. Va a haber graffiti en vivo, break, dance, barra natural, gratiferia y si te copás, trae un alimento para el comedor Namkai. Hola, la tiferia, loco, El sábado en... ¿Pero eso es en Ciudad Vieja o en la vieja estación? Dice 17:71. Yo creo que va a ser en el playón al aire libre. Tempranito, 14 horas. Sí. Aparte, si es graffiti en vivo, yo calculo que debe ser onda. Se arma fiesta, al aire libre. Y parece la gratiferia presente en los dos eventos. El sábado en el observatorio y acá en la estación provincial. Mirá, voy a hacer una mención. Marky Ramone en Sala Ópera va a estar. Tenía razón yo. Bueno, hacemos una mención para salir con el cumpleaños de Charly García. Exactamente. 61 años, qué grande Charly. Señor operador, un temita de Charly García. Yo quedé así sin poder. Yo quedé luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo quedé... Bueno, y seguimos acá después del tema de Charly García. Bueno, aplauso nomás para él. Vamos, gracias, para el cumple. Le deseamos un feliz cumple desde acá. Y vamos un poquito a la parte loca del programa, ¿no? Propiamente dicho por el nombre. Normas, Charly. ¿Vos te regís tu vida por normas? O sea, ¿vos sos de respetar las normas de la calle, de tu vida, de tu casa? Y más o menos, ¿viste? ¿Tu novia te pone normas para estar en tu casa, para hacer cosas? Sí. Más o menos. ¿Con los hombres cómo sos? Cuando estás de novia con alguien, bueno, ¿esto es así en tu casa o...? No, yo no me pongo de novia. Yo tengo que lavar los platos. Bueno, o cuando estás en pareja. O cuando estás en pareja. No, todo bien, pero con no sé, con algunas cosas. ¿Sole? Soy media flexible, pero hay cosas que no me van. O sea, impones mano dura. Normas normales de convivencia. Claro, códigos, sí, algo, hay que haber códigos. Sí, claro, que normas, códigos. Normas de convivencia más que nada. Miren, yo les comento algo, hay normas para todo. Algunas sirven para darle forma a un contrato social, ¿no? Obvio. Otras son fundamentales para regir nuestras vidas, ¿no? Como le pregunto acá a ustedes. Pero algunas son insólitas y estas son las mejores. A ver, ¿qué tenés? En París, la villa del romanticismo por excelencia, ¿vieron? Sí. Bueno, está prohibido besarse en los andenes del tren. En otros lugares como Dubái son incluso más intransigentes. Es ilegal besarse en un lugar público. Bueno, sin ir más lejos, en Bahía Blanca, ponele, no te puedes besar en la peatonal. La peatonal Drago. No. Porque hay un control, te juro, hay un control que te agarra. Pero te sacan de la peatonal Drago. ¿Te llevan? Un señor te dice, por que te favor, tenés que ir, sí. No. Hay un guardia que está ahí, en moto, y te tenés que ir. ¿Te pasó? No me pasó. Ese silencio. Te delató, bueno. El silencio, Charly, ya está. Quien calla otorga. Editamos todo. En Ohio es ilegal tener un pez borracho. ¿Un pez borracho? No, sí. ¿Es un pez borracho? No. No se trata de un pez borracho que le diste alcohol. Hay un pez que se llama borracho. Ah. Si no, ¿cómo le hace el control de alcoholemia al pez? Claro, le echan de agua a cerveza, ¿no? que viva en birra. Vodka. No, se trata de un pez conocido con el sobrenombre de pez borracho, que bueno, no lo puedes tener, debe estar en... peligro. Comentábamos acá entre nosotros hace un ratito, debe estar en peligro de extinción o algo así, ¿no? Otro, mirá. Jaque mate al sexo en Estonia. Dice, al parecer en este país estarás infringiendo la ley si se te ocurre jugar al ajedrez mientras haces el amor. Mierda, un poco difícil, ¿no? ¿Vos alguna vez jugaste claro, al ajedrez mientras haces el amor? No, la verdad que no. Es común, boludo, exigencia. Es re común. Te tenés que en Estonia es re común. Doble concentración. Claro. Italia no se queda atrás. El país es en parte conocido por sus polémicas leyes, como la reciente que se aprobó en Roma... de no comer ni beber en las calles. Todo mal. O sea, te estás cagando de hambre y estás en la calle. No tenés casa, no vivís. No podés comer. Cada... Es como un insulto. Pero las hay incluso más impactantes. Escuchá. En Tropea, al sur del país, la normativa prohíbe a las mujeres gordas, feas o poco atractivas mostrarse desnudas en la playa. Una discriminación total, ¿no? Definitivamente. La razón, según el gobierno municipal... solo las mujeres cuya belleza permita glorificar el cuerpo femenino tienen este derecho. ¿Y el cuerpo masculino? Nada. Claro, es verdad. La masita cervecera queda linda. Claro. Bueno, pero ¿y si sos re feo? ¿Qué haces? Está al horno. No vivís ahí. Claro, no salí de tu casa. Bueno, temita musical. ¿Y con qué seguimos? Bueno. No sé, señor operador ahí... Que no, elija no sé el qué... operador. Sí. Un par de temitas. Thank you. smiles. He knows honey's coming back. Honey's gonna want some more angel food. Devil made a honey. Devil made a honey. Devil made a honey. Devil made a honey. She said you'll get me when I'm old and wizened, and not a day before that. Devil says, honey, it won't be that long. Besides, I like to see a little more fat. Yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat. Dave, OD'd on alcohol. Oh, what's Rock doing? Oh, he's living with his mother. How about James? He's gone straight. Remember how they used to stare at the ground. fucking last one of you. No te duermas, quédate con los locos del sótano. No te duermas, quédate con los locos del sótano. It was a teenage wedding and the old folks. Continuamos con los locos del sótano acá. Los locos del sótano. Sí. Bueno. Probémoslón. Hagámoslón. Grabémoslón. Y piénsenlón, por favor. Bueno. Mirá, yo tengo una noticia más acá que quería agregar. Viste que estábamos hablando de Italia, Roma, de esto. Que era medio todo un desastre, ¿no? Sí. Con respecto a la política. Esta vez dan el ejemplo, ¿no? Dan el ejemplo, sí. El intendente de Roma levanta la basura que dejan los turistas. Dando el ejemplo, Gianni Alemano recogió la basura de los turistas en la escalinata de Trinità de Monti. Ah, mirá. Se prohíbe consumir comidas o bebidas en los principales monumentos. Y vos sabés que hay un video en YouTube que lo estábamos viendo recién, está bastante bueno, ¿no? Es divertido verlo al tipo, pero bueno. Es para darle el ejemplo, ¿no? Recogió la basura que los turistas habían dejado en la famosa escalinata esta, ¿no? Y el blog que inauguró recientemente el intendente colgó un video donde se lo ve con una bolsa en la mano recogiendo entre los turistas sentados los papeles, botellas y otros restos abandonados en los escalones de uno de los símbolos de la ciudad. El intendente explica que con esta acción pretende defender la ordenanza municipal que en Italia llamaron anti-panino. Qué palabra, ¿no? Y que fue fuertemente criticada. No se trata de una ordenanza anti-panino, sino a favor del decoro urbano. O sea que para decorar la ciudad, ¿no? Va, no para decorar, para dejar mejor la ciudad, ¿no? Para es que un buen ejemplo, sí, tendrán que implementarlo acá. Sí, un pequeño ejemplo para Bruela, ¿no? Ahí. ¿Cuál es? Es muy buena campaña lo que está haciendo. Más allá de lo bueno o malo que es recolectar los residuos que los turistas lamentablemente dejan en los monumentos, es muy buena campaña porque da el ejemplo, o sea, hace una campaña dando el ejemplo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, yendo con otro tema, tenemos algo de Los Redondos, ¿no, Mati? Para el próximo programa. Así es. No les prometo bien para el próximo programa, pero muy pronto vamos a tener algo de... una novedad, ¿no? Con respecto a Los Redonditos, más allá de que todos conozcamos y ya... ¿Qué más podemos decir de Los Redondos? Primero voy a empezar por acá. A ver, todo el mundo tiene a Los Redondos como si fuesen un pedestal allá arriba, ¿no? Que es un grande, que todos lo quieren, que escribe buenas letras. Y no digo que no, Pero, a ver, piensen esto. Y les pregunto a ustedes, ¿hay alguien que haya criticado a Los Redondos más allá de un pendejo que escuche Soda Stereo y nada más? Debe haber, pero no se conoce públicamente. ¿Qué es tipo una crítica, digamos, lo que para introducir? Bueno, espera, vamos de a poquito. Primero, esa pregunta, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Pero les comento así. ¿Alguien ahí que haya criticado a Los Redondos? Que yo sepa. Bueno, vamos a seguir. A ver. Y... ¿libros? No, menos todavía. O sea, por ahí en una revista, alguien... no sé. Bueno. Un platense de acá... Jorge, no me acuerdo el apellido. Bueno, lo conozco de nombre, nada más. Va a sacar un libro el lunes 29 de octubre. Esto sí, ya para los que están escuchando, ya se pueden ir adelantando, ¿no? Este libro se llama Los pasajeros del rey Patricio. O sea, se trata de un libro con críticas a Los Redondos. O sea, no críticas de porque no le gustan Los Redondos, ni porque... escucha Soda Stereo y entonces, viste, nunca le gustó Los Redondos. Al contrario, yo lo conozco, es un compañero mío. Y el flaco es periodista, va a escribir un libro, ¿no? Bueno, ya lo escribió, lo va a presentar el lunes 29. para mostrarles el lado que no se conoce, claro, de la banda. El detrás, ¿bien?, de escena. Este flaco, Jorge, entrevistó a bateristas, guitarristas, bajistas que no se conocen de la época de Los Redondos. Esos músicos que no llegaron a hacerse conocidos a la par de la banda, ¿bien? Entonces, bueno, fue recolectando por todos lados información de más de 70 fuentes. Y bueno, durante estos últimos 8 años estuvo escribiendo un libro con respecto a las críticas que nadie hace de Los Redondos. Digamos crítica negativa. Críticas en general. O sea, tal vez. Buenas, claro. Malas también hay, porque yo estuve hablando algo con él. Y que es verdad que me comenta que va a ser un libro que va a traer bastante polémica con la gente que le gusta Los Redondos. Oh, yo pensé que era. Pero la verdad que a mí me pareció perfecto, porque no es que yo sea anti-Redondos, al contrario, ¿no? Pero nadie hizo algo así. Entonces estaría bueno que lo bajen un poquitito del pedestal de allá arriba. Porque tampoco es la gran cosa, es un buen músico, pero también hay que ser un poco objetivo en la cosa. Aparte debe tener su lado B como cualquier músico. Claro, cualquier banda, cualquier cosa, claro. Yo no me caí del cielo, dice por ahí, ¿o no? Claro. Bueno, este libro va a ser presentado el lunes 29 de octubre en el Centro Cultural de las Islas Malvinas. Ubicado. Horario a la tarde. Me olvidé. Entrada. No, entrada no se cobra, lo va a presentar. Pero se puede ir a presenciar. Sí, se puede ir a presenciar, va a estar Pablo Bruera ahí presentando, haciendo, ¿no?, presencia. Cantando en unos temas. Y bueno. Igualmente, ¿esto qué día cae? Lunes. Va a caer lunes 29 de octubre. Ahora, el lunes que viene. El lunes que viene. Bueno, habrá que informarse por ahí, pero ya pueden encontrar información por internet en algún lado. Sí. El libro se va a llamar Los Pasajes del Rey Patricio. Y bueno, vamos a ver si lo podemos traer y entrevistarle un poco, ¿no? Sí, estaría bueno. Así que no les prometo para el martes que viene. Pero, o sea, el martes 30 sería. Pero bueno, si no es para el martes 30, será para el siguiente y más de eso no pasa. Desde ya están todos invitados al que quiera saber o conocer cómo es este libro. Sí. Y para el que no sepa, la dirección del Malvinas, 19:51. 19:51, exactamente. Bueno, ya que está, vamos a repetir un temita ya que estamos con el tema. Algo de Los Redondos de vuelta. Y ya volvemos. otra vez en el viejo camino. Voy sintiendo otra vez dolor. Voy saliendo ya al fin. Calles del ayer, vuelvo otra vez a recorrer. Tu estilo, siempre tu estilo, wow. Tu estilo, siempre tu estilo, wow. Tu estilo es el mejor. Tu risa lisérgica, tu risa lisérgica, tu risa lisérgica, mi fiebre y mi dolor. Comienzo de espacio publicitario. Editorial Monstruo de Papel. Libros, discos, todo artesanal. Calle 122, número 1595. Comunicate al 011 15 53 14 19. Búscanos en Facebook como Monstruo de Papel. Editorial Monstruo de Papel. Monstruo de Papel. Parrilla Tranquera Abierta. Vení a probar la mejor parrillada de la Ruta 36. Te esperamos de lunes a sábados de 10 a 15, 30 horas. En Ruta 36 y 517. Galletitas Don Satur, desde 1967, acompañando tus mates. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Fin de espacio publicitario. Bueno, llegamos al final del programa nomás, cortito, nomás, sencillo, ¿no? Para no perder el hilo. Para no ausentarnos. ¿No? Sí, sí, sí, sí, para sí, no perder el hilo. Bueno, Sole, primera vez hablando en Los Locos del Sótano, tu despedida nomás. No sé. ¿Algo que decir? Cualquier cosa. ¿Algo para decir? Bueno, es mi primera vez hablando al aire. Tu debut. Es raro. ¿Cómo se sintió el...? No lo quiero pensar porque si no me empiezo a reír y ya la cagamos. Está bien. ¿Ro? Me voy de joda, me voy a tomar una birra y nada. ¡Qué lindo! ¡Mierda! Los locos están realmente locos, chicos. ¿Charlie? No, y acá, bueno, ahora volviendo a casa, ahí me voy a tomar el micro, de vuelta, virtual. Está bien, bueno. Y yo, quedarme acá, ¿no? Estoy en mi pieza grabando el programa. Desde donde se pueda, ¿no? Transmitiendo desde donde se pueda y donde no se pueda también. Así es, así que nos despedimos. Un saludo para Miku y que tenga piedad de nosotros. Así es, bueno. Si viene fecha de examen. Estudiando también. Ni hablar. Bueno. Bueno, damos por concluido el programa, que fue cortito, pero para no perder hilo, como diría acá. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Adiós. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.